La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Do what you did yesterday. Go on, repeat it. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Muy buenas tardes, es un gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos Cuerpo e Imagen. Está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto de encontrarnos en este espacio nuevamente. También nos acompaña el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto estar nuevamente por acá. Bueno, Irene Páez les da la más cordial bienvenida a este programa. Y los invitamos a que participen con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También tenemos la cuenta en Twitter, que es @diván_trasfondo. Etéreo. @diván_etéreo. Ok, ese es el Twitter para que usted se comunique con nosotros y participe pues en este programa. El cuerpo e imagen es el tema de hoy. Bueno, antes tenemos unas invitaciones para ustedes. Y le recordamos que sigue la colecta permanente de ropa y juguetes para comunidades de diferentes puntos del Estado de México. Puede traer su apoyo a las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco número 70, aquí en Amecameca. Y también, si le interesa conocer sobre historia, arqueología, creación literaria, adquiera la revista La Sal en Todo un Poco. El donativo es de 25 pesos y puede adquirirla en las instalaciones de La Voladora Radio, también en San Francisco número 70, aquí en Amecameca. Ahora sí, hablar cuerpo e imagen. Pareciera que de repente, o sea, bueno, tenemos una imagen de nuestro cuerpo y eso es algo pues que está ahí en el espejo reflejándose, o como nosotros imaginamos nuestro propio cuerpo, pero es algo más complejo hablar de cuerpo e imagen, ¿no? Algo más complejo porque está atravesado por una cuestión de lenguaje, de organismo. Entonces, bueno, Lacan nos decía que el cuerpo no viene dado de nacimiento, ¿no? Que es un organismo, ¿no? Para el psicoanálisis, ¿qué nos dice el cuerpo a los psicoanalistas? ¿Cómo vive la gente su propio cuerpo? ¿Cómo se manifiesta esta subjetividad a través del cuerpo? Tomando en cuenta que hoy vivimos en una época en que el culto al cuerpo es completamente prioritario, ¿no? El cuerpo a través de la ciencia, la salud, la imagen, toda esta cuestión de cirugías estéticas, tatuajes, formas de expresarse de los jóvenes, por ejemplo, cuando se hacen heridas y marcas en el cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo? Qué interesante pregunta, ¿no? Podríamos partir de que el cuerpo habla, pero que no sabemos qué es exactamente lo que dice. Preparando el programa del día de hoy, encontraba una frase de Kevin Warwick, que es un científico que se ha dedicado mucho a trabajar aspectos de robótica, y él decía que nuestro cuerpo ya solo es un estorbo para nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que el cuerpo es solamente un accesorio más, y ya no, ni siquiera dejado, bueno, ya ni siquiera del lado del accesorio, sino incluso es un estorbo. Habría que deshacernos de él. Cuando hablamos de cuerpo, indudablemente tenemos que hablar de la imagen. Y es que, de acuerdo a lo propuesto por Lacan, desde uno de sus artículos más emblemáticos, que es El Estadio del Espejo, hablar de imagen es hablar del cuerpo. Porque el cuerpo, podríamos entenderlo de una forma un tanto sencilla sería ese lugar de las identificaciones, eso que va a permitir, a partir de la imagen, construir un yo. Sí, podríamos introducirnos en este tema recurriendo a esos lugares comunes en las vidas de las personas que tienen que ver precisamente con qué se hace actualmente al respecto de un cuerpo al que se trata de normar bajo ciertas características así estandarizadas en relación con lo bello, en relación con lo funcional, relacionado también con lo sano, con lo adaptado, apuntando incluso a esos ofrecimientos que hace la civilización, por ejemplo, al respecto del diseño de imagen, al respecto de la utilización de todos los recursos médicos y farmacológicos para poder alcanzar lo que la ilusión presenta en la vida psíquica al respecto justamente de un cuerpo que no perturbe. La cuestión de la imagen para el psicoanálisis tiene justamente una profundidad que no se refiere a esto que puede ser puesto en esos cánones de belleza y funcionamiento, sino cómo precisamente la constitución de una imagen que en un primer momento puede referirse a la integración de un cuerpo, nos habla al mismo tiempo de una serie de atribuciones a esa serie de elementos que se van a crear en el momento en el que simultáneamente está haciéndose también la constitución, la integración del cuerpo propio. Decía Lacan en este trabajo del que hablaba Ignacio hace un momento, que es el estadio del espejo en la formación del yo, cómo en términos médicos, como en términos fenomenológicos, podría suponerse que el cuerpo es eso que se va a ajustar a una realidad. Y visto así, entonces el cuerpo estaría remitido, estaría reducido a ese sustrato biológico, a ese sustrato orgánico, a ser tomado por las ciencias naturales para explicarlo, pero como desde el psicoanálisis la constitución de un cuerpo tiene que ver ya con una operación de una dimensión psíquica en la persona. La constitución del cuerpo y decimos simultáneamente la constitución de la realidad completa. De tal manera que no se trata de un ajuste, no se trata de una adecuación a una realidad independiente a la propia posibilidad creativa, creadora del sujeto, sino la puesta en operación de una serie de funciones que van a crear toda una realidad que no es esa a la que habrá que ajustarse en términos biológicos, adaptarse en términos evolutivos, sino una realidad que va a estar articulada con la propia creación del sujeto. Va a estar articulada con la creación, con la integración de esa vida psíquica. De tal forma que entonces podemos decir, no hay esa realidad independiente a la cual el sujeto llegue para entonces incorporarse, sino como existe justamente ese instante en el que la realidad va a surgir como efecto de la relación de este sujeto primero con su primer territorio, podríamos decir así. Eso que en un primer tiempo hace referencia a un término que Lacan instituye, que se llama el cuerpo fragmentado. Es decir, un tiempo en el que ese cuerpo no está integrado como lo podemos mirar en una imagen. La imagen es ya el esfuerzo de haber hecho algo con eso que de inicio es una vivencia de lo que no tiene unidad. Eso que aparece en la vivencia como desintegrado, como formado por partes diversas que no tienen una operación unificada. Y cómo en esa primera vivencia justamente lo que puede aparecer es una cuestión en relación con la angustia, aquello que se sale del control del sujeto, aquel tiempo en el que todavía ni siquiera podríamos hablar propiamente de un sujeto, dado que estamos hablando de restos todavía muy en asociación con esto que se denomina lo real y que en ocasiones se le ha atribuido algo de la función orgánica. Es decir, donde todavía no hay una palabra que signe, no hay una manera de simbolizar, y sin embargo existen ya rastros que dan huellas de ese primer tiempo como cuerpo fragmentado. Y es tal el efecto, el afecto de angustia, que entonces inicia esa operación psíquica para tratar de hacer algo consistente ahí donde no hay consistencia. Hacer algo consistente donde no hay algo consistente. Pensaba en esto de cómo una imagen representa o puede representar algo que no existe, ¿no? Ser como una metáfora nada más. Sí, le llama Lacan en ese caso como la constitución de una virtualidad, justamente porque la materia no tiene esa operación de ordenamiento, la materia por sí misma no va a producir una integración, es justamente la acción psíquica la que va a hacer algo con esa materia para arrancarla de esos de ese universo natural, de ese universo biológico, para ponerla al servicio de una forma de satisfacción que es posible cuando podríamos decir, a través de lo simbólico, a través de la palabra, empieza a tratar de darse cierto ordenamiento, solo cierto ordenamiento a eso que de entrada fue una dispersión de la materia. Y que finalmente podemos ir a lo largo de toda la vida teniendo cuenta de esta experiencia del cuerpo fragmentado, porque aunque la imagen unifica, lo pulsional que se extiende en el territorio del cuerpo, de eso que llamamos cuerpo, sigue operando. Vamos, Freud en un primer momento hace la aproximación a sus estadios. Una fase oral, una fase anal, una fase genital. ¿Cómo finalmente desde esos primeros trabajos del psicoanálisis se va tomando preeminencia a ciertas partes del cuerpo en donde lo pulsional va operando? Pero esto lo podemos constatar día a día. El cuerpo como algo incluso extraño en ocasiones al propio sujeto, donde lo real tiene un efecto, donde la palabra ya no opera. El territorio del cuerpo, podríamos decir, es el del goce. Sí, es, podríamos decir, como en ese tiempo mítico, podríamos denominarle así, así se denomina en psicoanálisis, un tiempo mítico en el que no existe esa organización a través del lenguaje. Lo que podríamos tener ahí, lo que tenemos ahí es una turbulencia. Una turbulencia que justamente va a producir un desencuentro en ese ente inicial, podríamos decir, que deja solamente una vivencia inaprensible, dado que la operación del lenguaje, decimos, no está del todo instituida. Sin embargo, está ya produciendo también efectos. Esa turbulencia no es esa aparición como respuesta única de lo orgánico, sino precisamente del encuentro de eso que podría denominarse somático con un lenguaje que atrapa en su designación a esto, a este ente inicial, podríamos decir, que arriba a ese lenguaje. Esa turbulencia no es solamente cualidad entonces de esa materia orgánica, sino que es justamente resultado del instante del encuentro de la persona, o en un inicio de ese ser viviente, con la palabra que lo nombra. El encuentro, dice Eric Lorán, con el ruido fundamental, ahí donde todavía no se puede hacer una determinación de lo que significaría una palabra, de su contenido, de los múltiples contenidos que puede producir y los múltiples efectos que puede producir, sino simplemente un ruido que interviene para perturbar algo y romper esa mítica unidad inicial. Entonces, esta turbulencia no es algo que vaya a eliminarse a través de la utilización de la admisión del lenguaje y en ese lenguaje. Esa turbulencia, eso que se agita, eso denominado lo real, va a permanecer ahí y se va a manifestar eventualmente, lo que va a producir precisamente el desencuentro del sujeto con él mismo. Pero dado que es la imagen la que puede a veces crear efectos de verdad, es decir, hacer suponer al sujeto que él es esa imagen, que él es ese cuerpo, se va a ver completamente fracturado, esa ilusión se ve fracturada justamente porque no va a haber una consonancia constante entre esa palabra, esa imagen, ese cuerpo. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 La Voladora Radio. FM. Son las 2 y 20 minutos. Las empresas petroleras transnacionales tienen experiencia. Entonces no se puede. Pero Pemex salió adelante a pesar del embargo económico de Estados Unidos. Entonces sí se puede. Las reservas petroleras de México están en aguas profundas. Entonces no se puede. Pero podemos comprar la tecnología necesaria para sacar ese petróleo. Entonces sí se puede. Tenemos la capacidad de ingenio necesario. Entonces sí se puede. Podemos modernizar sin privatizar. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo y reconoce que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras. El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Esta declaración se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, ratificadas por los países miembros de la ONU, incluido el Estado mexicano. Desafortunadamente, estos instrumentos no son suficientemente conocidos por los principales responsables de aplicarla, tanto por los gobiernos como por los titulares de los derechos recogidos en ella, es decir, los defensores de los derechos humanos. En México, como en otros países, los defensores y las defensoras están expuestos a amenazas, acoso, inseguridad, restricciones de la libertad de asociación, expresión, del derecho de reunión pacífica, abusos en los procedimientos civiles o penales, desaparición forzada y hasta su asesinato como resultado de su trabajo. Por ello, es de vital importancia que sus protagonistas, defensores y defensoras de derechos humanos, se adueñen de los contenidos y de esta forma se provea a la declaración de una aplicación constante. Defender tus derechos es un derecho. Toda agresión a un defensor o defensora de derechos humanos es responsabilidad del Estado. Conoce tus derechos para poder defenderlos. Organízate. Movilízate. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Estamos ya de regreso con ustedes. Los seguimos invitando para que participe con nosotros. El teléfono en cabina es el 9785252. El teléfono para mensaje de texto 5534175773. Y a través de Twitter es @divan_etéreo, donde usted puede participar con nosotros. Así que anímese. El tema de hoy es cuerpo e imagen. Y bueno, antes de seguir con nuestro programa, tenemos una invitación para usted. Jueves de Ciencia con Alzate lo invita a sus conferencias magistrales. Este 28 de agosto, el doctor Lorenzo Vázquez Selen, Instituto de Geografía de la UNAM. El 4 de septiembre estará la doctora Antígona Segura Peralta del Instituto de Ciencias Nucleares. El 11 de septiembre estará el doctor Ronaldo Isita Tornel, Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM. Así que si usted quiere participar en estas conferencias, acuda a Jueves de Ciencia con Alzate. Puede visitar también todo el programa en la página www.ozumbadealzate.blogspot.com. Así, siguiendo con nuestro tema, en este desencuentro entre el cuerpo y la imagen, es eso que de repente, no sé, por poner un ejemplo, cuando no corresponde este cuerpo físico a la imagen que tenemos de él, ¿no? O a lo que los otros dicen de ese cuerpo, ¿no? Es decir, no sé, pienso en un ejemplo muy muy común, pero que es no darte cuenta de la estatura que tienes o del peso que tienes hasta que otro lo señala. Tener una imagen cuando se va a adquirir, por ejemplo, ropa, que es compras la ropa imaginando un cuerpo que está solo en la imaginación, ¿no? Que no corresponde al cuerpo real. Exacto, es que ahí vemos justamente cómo esa construcción que el sujeto ha hecho de él mismo, en ello incluido su cuerpo, no tiene nada que ver con lo que ese supuesto mundo objetivo le ofrece como explicación para describirse, para determinarse. Esas formas de normalización libidinal, dice Lacan, que son las propuestas justamente por el lenguaje para poder llevar esta cuestión de interés que vincula al sujeto con su mundo creado por él mismo pero vivido como ajeno, abre siempre esa distancia entre lo que el sujeto supone ser el mismo a través de un proceso que podemos llamar de identificación, donde venido por el lado del lenguaje, pero también al respecto de las operaciones que hay en relación con el narcisismo, es decir, cómo el sujeto se toma a él mismo como objeto de su satisfacción, nos presenta dos universos que no van a tener esa correspondencia. La demanda que viene del otro en relación con lo bello, lo adecuado, lo sano, es esto, y cómo el sujeto puede verse permanentemente insuficiente y su cuerpo como la herramienta primordial para dar constancia de esa insuficiencia, de tal manera que entonces el lenguaje o la propuesta venida del lenguaje siempre operará como esa exigencia de un ideal que el sujeto no va a cumplir jamás, pero que insistirá en que tiene ese elemento supuestamente material con el que nace y al cual está identificado para dar cumplimiento a ese deseo del otro. Entonces ahí tenemos justamente a grandes sectores. Bueno, podríamos decir prácticamente tenemos a la población pugnando por hacer una serie de cosas, por adquirir una serie de objetos, por hacerse pasar por una serie de procedimientos médicos, estéticos, para poder dar cumplimiento a eso que dice que el otro le exige, pero que finalmente el primer otro que se exige cumplir con esos ideales es la propia persona, porque sabe muy bien cómo. Y si, bueno, no lo sabe de manera consciente, evidentemente no, pero existe siempre esta preocupación, esta inconformidad, porque hay esa noción de que algo en él es ficción. Algo de la propia concepción que tiene de él mismo no es explicable por lo racional. Hay algo que, eso que perturba siempre, que le va a hacer sentir que por más que haya mirado su imagen en un espejo, no hay posibilidad de conformarse ni siquiera con esa imagen. Que hay algo que se zafa permanentemente y lo puede nombrar así, como lo que falla en él y que puede corregir a través de algunos otros dispositivos. Pero justamente esa es lo imaginario que crea la identificación. Suponer, primero, que hay otros cuerpos en los que ese ideal se cumple y que por lo tanto entonces en él también será posible si hace un esfuerzo de determinadas características. De que podamos decir que el cuerpo está enfermo de verdades. ¿A qué me refiero con esto? Que finalmente el discurso capitalista, el discurso médico, pueden hacer un giro de tal forma que sea el cuerpo el lugar donde se alojan las verdades. Y entonces, si ese malestar, que es propiamente del ámbito de lo psíquico, se deja de lado para dar una explicación de saber en el cuerpo. Podemos decir el cuerpo de la ciencia es el cuerpo que habla, ese cuerpo que posee un saber, el cuerpo que se enferma, que dice algo. Pero desde el psicoanálisis, ese cuerpo no habla, el cuerpo goza. Es el parletré, ¿no? Un término inventado por Lacan, quien utiliza, que podemos traducirlo como el hablante ser, es el hablante ser quien utiliza al cuerpo, ¿no?, para dar cuenta de lo que pasa en lo real, podríamos decirlo de alguna forma. Es el parletré quien lo usa para hablar, hablar a través del cuerpo. Y lo podemos ver en la construcción de hacer un síntoma. Yo siento que quizás no estoy lo suficientemente delgado. Yo siento que quizás estoy un poco pasado de peso. Yo siento que no tengo la altura. Pero en ese yo siento que toca o que incluye al cuerpo, finalmente es que se establece el sujeto. Como finalmente hay un compromiso por parte de esta instancia yoica con esto que puede venir afectando al sujeto. Sí, y es que vemos justamente en esta línea que viene hablando Ignacio, cómo ninguna de las propuestas existentes en este momento a la mano de las personas para poder hacer algo con eso, con esa inconformidad sobre su propio cuerpo, sobre él mismo, alcanza a dar solución. Y ahí tenemos los efectos de la gente que puede, decíamos, someterse a diversos dispositivos y salir de ellos, quizá con un brevísimo, con un furtivo efecto de verdad de, por lo menos por unos instantes, parecerse un poco más a lo que ellos suponen ser. Pero que no bien pasan esos instantes cuando se renueva, y quizá de manera mucho más intensa, esa incompatibilidad, ese desencuentro con el propio territorio de goce. Porque justamente de lo que se trata es de no suturar, de no saturar tampoco esa inconsistencia, porque de hacerlo entonces estaríamos viendo detenida la posibilidad de lo psíquico. Entonces es un movimiento de nueva insatisfacción, pero que nos da constancia de que la vida psíquica continúa en esa forma de crear nuevos derroteros para el propio sujeto, que puede en un momento vivirlos así con una enorme pesadumbre, es decir, he hecho todo esto con tal de sentirme mejor conmigo mismo y lo consigo por instantes, y a veces esos instantes son suficientes, de tal manera que vemos cómo hay personas que se someten en múltiples ocasiones, por ejemplo, a procedimientos de bajar de peso. Actualmente las propuestas de esa operación sobre el sistema óseo para elevar la estatura, procedimientos permanentes de cirugías estéticas, recurrencia en cuestiones un poco más ligeras, podríamos decir, en la utilización de piercings, de tatuajes, vaya, toda esta incidencia sobre el cuerpo que puede ir desde estas cuestiones cosméticas hasta las cuestiones de una intervención mucho más aguda sobre ese territorio, en el afán de dar continuidad a esas formas de goce. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:35. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso y bueno, el Ayuntamiento Constitucional de Amecameca lo invita a esta Feria de la Nuez que se está llevando a cabo aquí en el municipio, y este viernes 15, bueno, a partir de las 3 de la tarde estará Oscar Ramos, cantautor, grupo de danzas polinesias, ensamble del Lago de los Cisnes, grupo Púrpura, grupo Bicéfalo. Así, bueno, todo esto va a estar este viernes, así que acuda con su familia. Ahora sí, rezando con su tema, seguimos invitando a que participe con nosotros. Teléfono en cabina 9785252. El teléfono para mensaje de texto es el 5534175773. El Twitter es arroba divaneterio, divan-eterio. Está para que usted participe con nosotros. Y bueno, regresando a nuestro tema, el cuerpo y la imagen. Continuidad a una forma de goce, ¿no? Esto desde lo que hablaba la doctora Edna, de siempre querer hacer algo y siempre estar con esa sensación de que falta algo más, ¿no? Falta algo más, siempre falta algo, ¿no? Si, ok, aumentaron, aunque fuera doloroso, 3 centímetros de estatura, nunca es suficiente porque se necesita más, ¿no? O ser más delgada, o ponerse más en... no sé qué parte. Más implantes. Sí, donde sientan que les hace falta. Pero, por ejemplo, lo pensaba desde la parte médica, cómo también está esta cuestión. Alguna vez escuchaba a un médico decirle a una paciente que no podía hacer que el útero creciera, ¿no? Porque solo crece durante el embarazo, ¿no? Y la mujer no estaba embarazada, entonces, era así como, no puede crecer el útero, ¿no? Y la radiografía que presentaba la paciente era que el útero estaba crecido. Sí, es que creo justamente con esto que dice Irene, nos presenta el evento que para el mismo Freud resultó enigmático al respecto de cómo las mujeres pueden hacer un nombramiento de eso que ocurre en ese territorio más próximo que es su cuerpo, para tratar de simbolizar algo de lo que no se acomoda, pero que ya no tiene que ver con la materia, pero que finalmente es el único recurso, ese conjunto de músculos, de huesos, de órganos que se tienen a la mano para tratar de decir algo, para tratar de hacer síntoma con eso. Un evento que finalmente aparece en el cuerpo, pero que vemos cómo es el instante en el que esa materialidad se topa con el lenguaje. Lo que Freud se encontraba y lo que los médicos que antecedieron a Freud se encontraban, era justamente cómo las mujeres podían referir que esta cuestión del útero, y de ahí la determinación de histeria, como ese útero caminaba a lo largo del cuerpo, caminaba a través de todo el organismo, y la referencia que hacía que hacían las mujeres a través de su simbolización, a través de su palabra, era ese dolor que se movía, ese dolor que recorría diferentes partes del cuerpo, inervando de estímulos especiales las manos, las piernas, los ojos, el estómago, la cabeza, es decir, todas esas zonas que en el cuerpo femenino, en el cuerpo de las mujeres, podían ser tomadas justamente para decir algo con ello, pero algo en relación con lo subjetivo. Es que finalmente podríamos decir que el goce tiene el estatuto de tener un efecto en el cuerpo, y en ese sentido establecen un antes y un después. En este caso que mencioné Irene, de un útero que está creciendo y que no pasa por la condición orgánica de estar en un proceso de gestación, ahí abre la posibilidad para una interrogante, la posibilidad para el ciframiento de lo simbólico. ¿Qué es esto que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa con este cuerpo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo finalmente el estatuto del cuerpo no deja de incluir el estatuto del yo. De ahí, esa primera identificación. Yo soy este cuerpo. Y en el qué me pasa, el yo sigue estando presente. Es a lo que podríamos decir, estamos sujetos. Claro, y que con esta forma de abordaje del yo, justo lo que vemos es que el yo no es conciencia únicamente. El yo tiene esa permanente incidencia de esa otra escena que se denomina justamente lo inconsciente, que también, dice Lacan, tiene que ver con esas cadenas de significantes, pero que resultan menos a la mirada de la propia persona. Se mantienen de alguna forma ocultos, pero eso no significa que hagan que dejen de hacer efecto. Entonces, precisamente ese esto soy yo incluye también todas esas señales que vienen desde esa otra escena, pero como precisamente no hay una conciencia al respecto, es que aparecen como vivencias que vienen de manera ajena, vienen de otro lado, vienen de fuera, vienen de una realidad que no es la mía, es algo que el otro me provoca, es algo a lo que el otro me lleva con su exigencia, son las presiones a las que estoy sometido, y entonces tengo que hacer algo para tratar de saldar esa deuda con ese otro al que no le puedo responder como el otro me lo está demandando. Y entonces se toma justamente esa forma del cuerpo con el que no se va a poder tampoco, decíamos hace un momento, rendir en ese ideal. Se podrán hacer algunas cuestiones, decíamos, que van a resultar siempre en una insatisfacción, en una repetición, pero de las cuales sabemos que tienen esa cercanía, tienen esa fuente, no esa cercanía, tienen esa fuente justamente en lo psíquico, porque si se tratara de la cuestión orgánica, entonces las cirugías funcionarían, es decir, acomodar lo que se solicita acomodar y se acabó el problema. Pero no es así. El asunto es que hay permanentemente una significación nueva que hace otra vez una inconformidad. Y que finalmente, aunque la condición para el goce es la vida, sabemos, lo hemos venido trabajando, finalmente también apunta hacia la muerte, ¿no? De ahí los excesos. De ahí, por ejemplo, si decimos que existe un fundamento del cuerpo que es estructural, es decir, que abre la posibilidad para las identificaciones, está el otro que es el del vacío, ¿no? En donde finalmente se utiliza al cuerpo como un pretexto para llenar ese vacío. Y entonces habrá que llenarlo de comida, habrá que llenarlo de medicamento, habrá que llenarlo de cualquier tipo de sustancia que pueda en un momento dado hacer sentir al sujeto la experiencia de una saciedad que es imposible, y en esa búsqueda de algo que sacie se va a por más cada vez, ¿no? Claro, y podemos decir que la palabra no sería ese elemento que se libra de esa operación. Justamente es la propuesta en muchas formas terapéuticas también de llenar ese cuerpo de palabras. Cuando lo que vemos es, decíamos, la insistencia de ese real de esa persona, sí, pero vivido así, como simplemente en esa dimensión mortificante, entonces lo que vamos a mantener hasta el infinito es esa posibilidad de goce, esa forma de articulación con lo real, donde el deseo, podríamos decir, se cancela por esa saturación instantánea que puede haber incluso con palabras. Sí, pensaba, por ejemplo, en otras formas de arreglarse de arreglárselas con el cuerpo, ¿no? Justo cuando está esta parte de, bueno, le falta algo, hay que llenarlo, de sentirlo, de sentirse apropiado, de apropiarse el cuerpo. En muchos de los discursos de las mujeres, cuando se habla de la sexualidad, es decir, bueno, total fue, solo es el cuerpo, o este cuerpo no es mío, ¿no? Como de también una forma de decir que ese cuerpo no interviene, ¿no? Que está ahí como pura materia. Y o que también lo utilizan mucho hoy por hoy las terapias alternativas, ¿no? Donde lo que se busca es procurar una satisfacción al cuerpo, cuidarlo, protegerlo, ¿no? Tenerle o cubrir todas sus necesidades básicas para entonces estar en armonía con los otros, con el gran otro, ¿no? Sí, y es que esto que viene a hacer la incomodidad, ahora escuchando a Irene, tiene que ver forzosamente con algo que atraviesa, está atravesado por lo sexual, está atravesado por ese impulso que se sale del control de la conciencia y que tiene que ver con esto que denominamos acontecimientos en el cuerpo. Esos influjos de la pulsión, esas formas de no... en la que la libido no se distribuye de manera justa, es una forma de decirlo por parte de las mujeres desde esa dimensión de lo femenino, de manera tan injusta para las mujeres que entonces prefieren ellas mismas descolocarse de esos eventos que tienen que ver con su propio cuerpo para vivirse como ajenas a ese territorio. Y entonces tratar paradójicamente de llenar de sentido esa materialidad que viven como de otra. Entonces vemos aquí como esta es una operación propiamente psíquica que permite a las mujeres hacer algo con ese territorio que les viene a ser una exigencia en relación con lo sexual, ¿no? Bueno, pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora. Son las 2:49. Esta por esta. Periodista, evita crucificar a las personas detenidas por la policía. Mejor di someter, no asegurar. Originalmente se utiliza asegurar para referirse al acto del gobierno de incautar o enajenar objetos, bienes, dinero o cualquier otro tipo de propiedad como garantía por incumplimiento de adeudos o al considerar que aquellos proceden de actividades ilegales. En el habla policial y del Ministerio Público, este verbo fue utilizándose además para casos de personas sometidas o detenidas por la policía. Así se transminó al lenguaje periodístico. Y hoy, el diccionario de la Real Academia lo define en su segunda acepción como poner a alguien en condiciones que le imposibiliten la huida o la defensa. Sin embargo, el uso de asegurar cuando se alude al sometimiento o detención de una persona puede ser cosificante, sobre todo si se escribe: aseguran a tres por robo con violencia. Es más recomendable someter. El encabezado anterior entonces diría: someten a tres por robo con violencia, o mucho mejor, someten a tres personas por robo con violencia. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED www.senapred.gob.mx o en Protección Civil Municipal de Amecameca. Al teléfono 97-8-40-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. Información es parte de la prevención. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Bueno, tenemos una invitación. Neuróticos Anónimos lo invita a participar en sus grupos. Y está el grupo de Vive y Deja Vivir, que se ubica en la calle Benito Juárez, número 7, en la colonia Covadonga, en Chalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8.30 y los sábados de 6 a 7.30. También está el Tercer Distrito Providencia de Amor, Insurgentes número 36, en Amecameca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7.30. También está el grupo Valor y Sabiduría en calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco. Las sesiones son de lunes a viernes, de 11 a 12.30 y de lunes a sábado de 7 a 8.30. También está el grupo Valor y Serenidad en la calle Morelos, esquina con Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Las sesiones son lunes a sábado de 6 a 7.30. Bueno, ahora sí tenemos pocos minutos para terminar con nuestro programa. Si quieren ir cerrando él. Sí, hay una propuesta que hace Lacan al respecto de es estar atrapados por la imagen, es estar viviendo sometidos a la ilusión de que una imagen puede representarnos de manera absoluta frente al otro, que podemos estar seguros de que somos, de que tenemos un ser, sometidos a la fantasía de en algún momento poder estar completos, sin falla, finalmente esclavos de una creencia, de una ilusión, de un ideal, esclavos de una propuesta mercadológica, esclavos de una propuesta médica, de una propuesta estética, esclavos finalmente cuando somos nosotros mismos que nuestra propia constitución como sujetos del inconsciente nos establecemos los elementos necesarios con los cuales vamos a poder perseguirnos de manera indefinida. Y dice Lacan al respecto, una servidumbre imaginaria que el amor debe siempre volver a deshacer y cortar de tajo. ¿Por qué el amor? Porque justamente es esa operación que puede realizarse sabiendo que no se es, sabiendo que finalmente no se posee nada y que esa nada se le puede ofrecer al otro. Y que precisamente es en este estatuto de la nada, de la insatisfacción, que podemos o que se puede hacer alguna operación psíquica para construir una singularidad, ¿no? Que si bien vamos a estar sujetos en todo momento, incluso a nuestra propia palabra, a nuestra propia creación, la alternativa o la apuesta es a que sea una creación singular. No insertarnos de lleno en el discurso o en las demandas del otro, sino apuntar a eso que cada uno hemos construido con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia palabra, ¿no? Sí, que ese cuerpo no va a ser lo que venga a cerrar esa herida, sino que sea justamente la operación deseante, ¿no? Ese empuje deseante, lo que pueda generar un lazo, un vínculo con el otro, y no una imagen. Bueno, pues ya escuchó, le recordamos que si usted no pudo escuchar el programa en vivo, todos los sábados está la retransmisión a partir de las 6 de la tarde, y que también puede visitar la página del Facebook del Trasfondo del Diván, que lo encuentra así como El Trasfondo del Diván. El Trasfondo del Diván en Facebook, y también ahí puede escuchar ya todos los programas que están arriba, y bueno, dejar ahí comentarios, sugerencias, para que usted participe y haga también con nosotros este programa. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias a Rocío que estuvo en los controles, y le recordamos que La Voladora tiene su tiendita voladora en la Feria de la Nuez. Se está ofreciendo la tradicional bebida de origen prehispánico, ¿no? Con nuez de manera natural, y todos los productos que está ofreciendo la Voladora Radio para que usted consuma y ayude a esta radio. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos el próximo viernes. Un saludo. Hasta luego.